sentía la profundidad. Por tanto tiempo yo pensé que todo se detuvo aquí y no hay nada más allá. Sé que esa voz por mí me dijo levántate y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos tan lejos como puedas ver. Alza tus ojos, mira a tu alrededor. La promesa está a tu lado, justo ahí. Levanta tus manos porque Dios confía en ti. Entonces no es igual. Ahora sí no es real. No quiero volver. Pensador, su promesa me alcanzó. Ahora sé a dónde ir. Esa voz oí, él me dijo levántate y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos, tan lejos como puedas ver. Dios ha dado el poder de ver más allá para vencer. Alza tus ojos, mira a tu alrededor. Crash.